Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, cuántos temas para hablar. Todavía tenemos el entusiasmo del Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, que fue extraordinario, no solo por la concurrencia, un sábado de tarde, sino además por el espíritu, por la tensión con que se oyeron las propuestas, con la seriedad y la responsabilidad con que se debatió. Bien, eso ya quedó atrás, fue un escalón más que subimos. Hoy es la Marcha por el Agua. Ahí veremos gente que en los gobiernos anteriores estuvo omisa en el tema del agua, el propio Mujica lo reconoció, pero no es tiempo de cobrar cuentas. Ahora hay que exigir que el agua no se vaya embotellada para el extranjero y que primero están nuestros niños y nuestro pueblo. Eso es lo que hay que exigir ahora. Y quería anunciar además que desgraciadamente mañana no nos vamos a poder reunir en el encuentro semanal de Memoria y Brújula, donde analizamos este programa y esta audición y hacemos sugerencias, porque no hay condiciones en el local de, por unos días no va a haber condiciones en el local de la coordinadora en Jackson, donde nos estamos reuniendo. Pero de todos modos, la vida sigue, no solo porque ahora viene todo el desafío de la juntada de firmas, ¿no?, que se inicia en pocos días, por la seguridad social. El 16 de junio vamos a tener Cineforo. Se va a proyectar la película Entrada Libre y Gratuita en la Fonoplatea. Se va a proyectar la película Artigas La Redota. Y es una película que no podemos mirar como a un texto sagrado. Es decir, tenemos que leerla críticamente y después haremos una rueda de reflexiones sobre qué nos pareció la película, porque la película, más que un texto, es un pretexto para trabajar sobre la figura de Artigas a pocos días del 19 de junio y la falsificación que se hace de ese día. Yo no encuentro mal que sea el Día del Abuelo. Lo que encuentro mucho peor es que se jure una bandera que Artigas nunca quiso y se olvide la bandera de él, el día de su natalicio. Pero bueno, de eso hablaremos el 16 de junio. Mientras tanto, también el 7 nos queda otro encuentro de Memoria y Brújula y el 8... una audición y el 8 un encuentro de Memoria y Brújula. Vuela el tiempo y felizmente estamos ocupados. Ahora, los compañeros que participan en los encuentros de los jueves, a los cuan tanto les agradezco, hacen sugerencias de temas. No pasó así el último jueves porque estábamos tan obsesionados con los temas que analizábamos que no nos olvidamos de hacer sugerencias. Pero de la audiencia de esta audición hubo dos llamados coincidentes en una preocupación, y yo quiero un poquito precisar ese tema, ¿no? Dice Gonzalo, me decía una compañera, dice, vos hablás de revolución, pero asusta eso, porque en el imaginario colectivo es que estamos preparando una lucha guerrillera. Por otro lado, Eduardo Rubio en el Parlamento, la bancada de la UPE, tomó medidas muy sensatas, pero paulatinas. Entonces vamos a aclarar estos temas porque realmente vale la pena, porque tienen que ver con la brújula de nuestra querida Unidad Popular. En primer lugar, bueno, la preocupación, porque yo usé dos o tres veces la palabra revolución. ¿Qué es una revolución? Una revolución, técnicamente, es el cambio de la estructura de la sociedad, el cambio profundo del sentido de la sociedad y de su organización. Una revolución puede ser fruto de un levantamiento armado, como fue en Cuba. Puede ser fruto de un fuerte movimiento social de masas, como fue Venezuela. Una revolución puede ser fruto de un fuerte movimiento con un componente étnico-cultural plurinacional muy importante, como fue la revolución en Bolivia. Pudo haber sido electoral, como fue con Allende. El golpe vino después, pero Allende estaba planteándose un gobierno verdaderamente revolucionario, de cambiar de base la sociedad de Chile, y ganó por elecciones. Bueno, eso nos enseña que hay que defender también lo que se gana. Pero más allá de eso, no estamos hablando, cuando hablamos de revolución, no hablamos de la vía de acceso al poder. Estamos hablando de un programa. Una revolución es un cambio de estructura de la sociedad. Las revoluciones que están al orden del día en el siglo XXI, que ya maduraron en el siglo pasado, son el tomar en propiedad social los grandes medios de producción, los laboratorios, las grandes fábricas, todo lo que tiene que ver con la estructura satelital, tenerlo como propiedad social y no como propiedad privada. Ese es el objetivo final, el modo de producción, una formación socioeconómica diferente. Y una revolución se define fundamentalmente, según las leyes del movimiento dialéctico de la historia, como un salto en calidad. No como un aumento gradual de cambios pequeños, sino como un momento, la revolución es eso, en que llega un salto en calidad. ¿Cómo se consigue ese salto? Es otro tema del que también vamos a hablar más adelante. Pero el problema es que la revolución es el salto en calidad. Un salto cualitativo. A través de la lucha de clases se van acumulando la lucha de contrarios en una sociedad y al final esa lucha de contrarios aumenta la polarización, al final estalla y se crea un cambio en la sociedad. Desde el punto de vista de analizar este cambio, lo más importante es analizar la médula de la estructura social, que es el Estado. El Estado. Los pueblos que vivían en comunidades originarias no tenían Estado, no lo necesitaban. El Estado lo crean los opresores cuando empieza la esclavitud. El Estado lo crean los opresores para tres cometidos fundamentales. Para eso nace el Estado, que es una máquina de opresión. Nosotros le podemos cambiar el signo, pero repito, en la historia fue una máquina de opresión el Estado. Y cumplió tres funciones fundamentales. La primera de ellas, establecer las reglas, las leyes de juego. Acá hay un parlamento, acá no. Acá hay un parlamento democrático, pero que protege la propiedad privada, la gran propiedad. Acá el rey es el Estado, como decía un rey francés, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Pero esas reglas de juego las fija el Estado. En segundo lugar, el Estado cumple la función propagandística que se autojustifica. Pueden ser desfiles rimbombantes, pueden ser mensajes al pueblo, engañosos, manipulantes, pero la segunda función del Estado, después de establecer las reglas, que pueden ser las reglas de un autócrata, o pueden ser unas reglas más o menos con un ordenamiento jurídico extenso, la segunda función del Estado, después de establecer las reglas, es la propaganda de sí mismo. Y la, que a veces se hace muy sutilmente. Y la tercera y la más importante función del Estado es la represión para defender el orden. El aparato militar, el aparato policíaco y de espionaje que perfecciona cada Estado es su aparato represivo. Y un Estado tiene razón de ser, porque más allá del debate, más allá de la propaganda, tiene la capacidad de autodefenderse, el aparato represivo, en sus fronteras externas, pero fundamentalmente en la lucha social interna, la lucha de clases. Esas son las tres funciones del Estado. Establecer las reglas, hacer propaganda, que a veces puede ser religiosa, ¿no? No, el faraón es faraón porque es el hijo del sol. Y después represión. Si hay dudas de que el faraón es hijo del sol, bueno, represión a los que lo duden. En Uruguay también se expresan estas tres funciones, siendo un capitalismo dependiente. Nosotros tenemos que la propiedad de los medios de producción no solo es capitalista, sino que es extranjera. Bueno, las reglas de juego muchas veces se dictan desde afuera y los gobernantes son simples administradores. La propaganda también está de rodillas ante los beneficios que nos vienen de afuera. Y en tercer lugar, la represión también está ayudada, asesorada por expertos extranjeros. Pero siempre el Estado cumple esas tres funciones: las reglas de juego, la propaganda y la represión, que es lo fundamental. Y la revolución implica la transformación del Estado. El Estado se convierte en su contrario, en la institución opuesta, en la institución que frena la opresión, si es una revolución socialista, y que apoya una organización social, socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, fraterna con los pueblos del mundo y con los estados que resisten. Es decir, cambia el signo del Estado. Es un Estado nuevo, un Estado de nuevo tipo, dijo algún teórico de la revolución. Yo insisto, estamos hablando de lo que es la revolución, no de, de las formas de acceso. Nosotros, lógicamente, preferimos los accesos más pacíficos posibles, aunque sabemos que ninguna oligarquía se retira sin lucha. Pero nosotros queremos, como pasó en Venezuela en su mejor momento, que el pueblo estaba tan radicalizado y tan consustanciado con el proceso que no fue ni siquiera posible dar un golpe de Estado. Pero bueno, una revolución es eso, es un salto en calidad, un cambio de sentido del Estado que de Estado opresor se vuelve, en el caso de la Revolución Socialista, un Estado para todos. En ese sentido, la revolución es distinta del reformismo. El reformismo cree que poco a poco se van consiguiendo mejoras, hay muchos reformistas muy honestos, y es más, en todo un proceso, cuando todavía nuestra debilidad es grande como es ahora, podemos trabajar hombro con los reformistas, o sea, con los que creen que las reformas moderadas alcanzan. Podemos trabajar hombro con hombro en proyectos muy concretos, muy interesantes y muy valiosos estratégicamente para la revolución. Lo que pasa es que no achicamos el programa, simplemente caminamos juntos con aquellos honestos reformistas. El Frente Amplio en su origen era así, tenía un programa revolucionario, pero en su seno había gente como el general Sereñi, el mayor respeto, pero que nunca fue revolucionario, siempre fue reformista. Sin embargo, se puede caminar juntos con un programa realmente que avance en el camino de la necesaria revolución. O sea que, ¿revolución es diferente de reformismo? Primero porque no nos hacemos ilusiones. Todo lo que un movimiento reformista puede conseguir, y a veces consigue cosas importantes, mientras el poder lo tengan las clases dominantes, siempre va a ser mediatizado, burlado, estafado, reducido, devaluado, todas las conquistas. En tanto el poder está en las clases dominantes. Por eso nosotros creemos que hay que cambiar al mundo de fase, como dice el himno de la Internacional, y tomar un gobierno popular. O sea, un gobierno popular significa un Estado popular, un Estado que cambie totalmente su signo. Es el Estado la señal. Revolución es diferente de reformismo, pero no es antagónica con el reformismo. Revolución es antagónica con el oportunismo. Aquellas personas que copian un discurso o se atribuyen tradiciones que ya no merecen, divisas ya desmerecidas, como dice una canción, y se autoproclaman como continuadores de causas revolucionarias cuando en realidad están al servicio del sistema, de las clases dominantes. Con el oportunismo no hay arreglo. Cuando el oportunismo gana la cúpula de un partido que se decía de izquierda o que fue de izquierda en su momento, con ese oportunismo no hay arreglo. Lo cual no significa no trabajar respetuosamente, hombro con los militantes de base que todavía creen que ese oportunismo puede ser destronado. No hay arreglo con el oportunismo. Tiene todo el apoyo, hasta mediático, de los medios que lo contraponen al neoliberalismo como la única oposición posible. La revolución, entonces, es una tarea de cada país, y el pasito que avancemos, aunque seamos débiles, aunque nuestros pasitos sean débiles, cada pasito que avancemos es un avance global de la lucha de los pueblos y de los estados soberanos contra el imperialismo capitalista. Porque el imperialismo capitalista necesita tanto nuestras riquezas que cada vez que nosotros avancemos un pasito en nuestra soberanía, es un golpe que le damos a su lucha mundial por la hegemonía. Por lo tanto, no hay que devaluar lo que podemos hacer en estos momentos. Nuestro horizonte es revolucionario. Nuestra práctica es antiimperialista y construir con el pueblo las conquistas que hoy son posibles, sembrando conciencia de las consignas del mañana. En este sentido, una revolución necesita dos tipos de condiciones. En primer lugar, una condición objetiva. La capacidad real del pueblo trabajador, estamos hablando de las revoluciones contemporáneas, no estamos hablando de la Revolución Francesa, que también fue una revolución, pero estamos hablando de las revoluciones obreras y las revoluciones populares. En una revolución hay condiciones que son objetivas que tienen que darse. La capacidad del pueblo trabajador de transformar la sociedad sobre sus propios hombros. Por eso cada tambito que se cierra, cada productor que se pierde, es un golpe a la revolución. Porque por más que ellos no tengan una cabeza revolucionaria, al tener una cabeza campesina, al tener una cabeza productiva, al tener una cabeza ambiental, nos garantizan la soberanía alimentaria de la cual todos tenemos que aprender. Entonces, hay condiciones objetivas. Tenemos fuerzas, tenemos clase obrera con la suficiente capacidad, tenemos gente en el campo, tenemos gente que sabe lo que debe hacerse, tenemos universitarios que son capaces de fundirse con el proyecto popular. Esas son condiciones objetivas. Si no las tenemos, no podemos hacer la revolución. Pero además hay condiciones subjetivas que son imprescindibles. Podemos tenerlo todo. El pueblo alemán, por ejemplo, tiene capacidad, tiene productores rurales, tiene técnicos, tiene especialistas en técnicas de última generación, pero le faltan las otras condiciones, las condiciones de disposición a luchar. Y las condiciones subjetivas de la revolución se consiguen sobre todo cuando un pueblo empieza a darse cuenta que le están robando lo que siempre tuvo. La propia revolución rusa de 1917, la revolución socialista de 1917, una de las grandes causas es que por una guerra mundial que ellos no querían, los enrolaban en el ejército a matar y a morir por una causa en la que no creían. Y entonces la desobediencia en esa situación extrema, donde se estaba perdiendo lo que siempre tuvieron, sus brazos para trabajar en la aldea, para dar de comer a sus hijos, todo eso, los hijos morían de hambre en las aldeas, entonces se rebelaron. La rebelión siempre se da, las condiciones subjetivas de la revolución necesitan que bruscamente la clase dominante les robe lo que siempre tuvieron. Y si bien eso no se ve de un día para otro, el tema del agua es hoy un tema potencialmente revolucionario. Porque entonces a la gente le salta la ficha. Mirá vos, tanto nos hablaron en la Unidad Popular de la sobredosis forestal, de que estaban envenenando, del glifosato, y nosotros no le dimos pelota, y ahora tenemos que tomar agua con sal. Mientras tanto, las empresas privadas se llevan nuestra agua purísima, embotellada, a otros países, o tienen el tupé de vendérnoslas a nosotros mismos, y nosotros tenemos que reducir lo que usamos para comer a los efectos de comprar para nuestros hijos agua embotellada por empresas privadas de nuestro suelo. Entonces, ojo, quizá nosotros nos veamos muy lejos de un proceso revolucionario, de un proceso como el de Bolivia, donde la gente irrumpe en la calle. Pero es muy curioso cómo se procesan las condiciones subjetivas de la revolución. Vamos a ver. De todos modos, sin esas condiciones objetivas que las tenemos y las condiciones subjetivas, la disposición a pelear hasta la última, no hay revolución. Lo cual no significa que nosotros no estamos construyendo alternativas y propuestas concretas como lo probó irrefutablemente la actuación brillante de la Unidad Popular en el Parlamento. Cuando hablamos de revolución, ojo, nosotros decimos que una revolución socialista es la propiedad social de los grandes medios de producción. O sea, los grandes medios de producción que hoy se usan para lucrar, incluso la inteligencia artificial, todo el software, apropiárselo en sentido social. Sin embargo, en un país de capitalismo dependiente como el nuestro, que estamos tan acogotados por una deuda ilegítima que nos mata todo proyecto, tan serviles desde el punto de vista militar, tan de rodillas ante UPM que decide hasta cómo deben ser los programas de nuestros estudiantes y el BID que también lo decide, estamos tan destruidos como Estado soberano que hay una primera etapa revolucionaria que todavía no se plantea la socialización total de los medios sociales de producción, de los grandes medios de producción. Ojo que a nadie le van a tocar nunca el auto y la casa propia, me refiero a las grandes empresas, ¿no? Socializarlas. Pero todavía no está planteado eso. En el Uruguay no está planteado una revolución socialista inmediata, sino una revolución de liberación nacional. O sea, se restituyen las empresas del Estado, que alguna vez sirvieron a un capitalismo privado, pero que también beneficiaron al pueblo, se restauran las empresas privadas, estatales, perdón. Esas empresas estatales se hacen con control obrero, ese es nuestro programa, con auditorías, a los efectos de que no caigan de nuevo en la corrupción. se profundiza el sector social y el sector agrario, de cooperativas, de propiedad de la tierra por quienes la trabajan, de propiedad de la tierra para quienes la quieren ocupar y vivir en ella. Es decir, se plantean determinadas tareas que no atacan todavía directamente a todo el capital, sobre todo el capital nacional, no lo tocan todavía en su esencia. Pero ¿y por qué es revolucionario un proceso de liberación nacional? Es revolucionario porque el Estado, la máquina de opresión, cambia 180 grados su sentido y se pone a legislar, a gobernar y a atender la causa de los pueblos. La Revolución de Liberación Nacional, en los países tan sometidos como el nuestro, donde no tenemos gobierno, tenemos gerentes desde hace muchos años, tenemos simplemente gerentes de UPM, administradores de UPM que le firman contratos de rodillas a UPM, que con la ley de riego permiten la privatización del agua, que permiten que el agua pura se la lleven para afuera o nos la vendan cara, mientras nuestro pueblo no tiene para tomar agua potable. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la soberanía. Recuperar la soberanía alimentaria, recuperar el agua, recuperar la tierra, recuperar las empresas del Estado, aún bajo un sistema de capitalismo de Estado en un primer momento, pero con un Estado, eso es lo importante, un Estado de signo popular que acepte las limitaciones que tenemos en este momento, que sea capaz a veces hasta de replegarse, pero bajo un fuerte control popular a los efectos de no perder el rumbo y de jugarse siempre por una causa revolucionaria, porque estamos absolutamente convencidos que la revolución es imprescindible. Y yo insisto, no tiene nada que ver el método, se trata de cambiar al mundo de fase, como canta la Internacional Obrera. Necesitamos inevitablemente, porque, repito, los cambios graduales, que nosotros apoyamos de todo corazón, en tanto el poder lo tenga la clase dominante, siempre pueden ser estafados. ¿Y cuántas historias tenemos en el Uruguay? ¿De cuántas cosas que el pueblo conquistó con su sudor y hasta con su sangre? Y después fueron desvirtuados, burlados, estafados por los siguientes gobiernos que reconocieron de palabra lo conquistado, pero se burlaron de hecho, desnaturalizando los procesos que se conseguían. En resumen, compañeros, es en el proceso de liberación nacional, en el proceso de recuperación de la soberanía patria, en este proceso de la tierra para el que la trabaja, de recuperar el agua, de recuperar la seguridad social, de apoyar con todo al Mondes, a la juntada de firma, es en este marco que nosotros entendemos la importancia estratégica de la unidad popular, que va mucho más allá de los votos que consiguió, porque lo más terrible sería conseguir muchos votos en una alianza inestable y después pelearnos. Le ha pasado a muchos grupos de izquierda. Nosotros, en cambio, en las pruebas duras, incluso en los retrocesos, nos forjamos y forjamos a las generaciones que nos siguen en una firme determinación, en una fuerte convicción, dentro de la diversidad ideológica que tenemos, en una firme convicción en los fundamentos de un programa inamovible. Y ese programa es revolucionario. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos una infinita fe en nuestro pueblo, en que lo vamos a lograr. También va a depender mucho de lo que pase en el resto de nuestra América, ¿no? Yo creo que un reformista vacilante como Lula está jugando un papel interesante a los efectos de que algunas cosas que impulsan los reformistas puedan tener cierto andamiento, sobre todo porque las contradicciones fuertes entre las grandes potencias nos dan un margen mayor de negociación. Pero ojo, una cosa es el reformismo y otra cosa es el oportunismo, que termina vendiendo hasta su madre, con un discurso aparentemente también reformista y transformador. En el fondo frenan, primero impulsan, pero cuando la lucha desborda y empieza a plantearse temas de fondo, no solo la frenan, la ahogan, la estrangulan, porque ese es el papel de los oportunistas, los que han encontrado su oportunidad para vivir confortablemente, vivir de las conquistas de su propio pueblo, pero ahora quieren frenar y no quieren jugarse por nada. Ese es el sentido. Con los reformistas podemos andar un camino, con los oportunistas jamás. Con la gente honesta, votante del frente, vamos a andar todos los caminos, nos vamos a encontrar en todos los caminos. Con la cúpula actual del frente, jamás, porque es oportunista. En ese sentido, ubicamos la construcción de la Unidad Popular. Y en este sentido, compañeros, vuelvo a repetir cosas que por favor avísenle a los compañeros. Hoy es la marcha por el agua. Vamos a estar codo con codo con gente que apoyó a los gobiernos anteriores, que no hicieron nada y que son los verdaderos responsables de esta situación. Pero hoy no es tiempo de pasar cuentas. Hoy es tiempo de caminar juntos para que el agua no se nos siga yendo, para expropiar a las empresas o por lo menos para obligarlas a dar agua a nuestra población. Entonces, por abolir la ley de riego, por la reforma agraria, porque todo eso tiene que ver con el agua, no al hidrógeno verde. Todas esas cosas es por las que nos marchamos hoy, hombre con hombre. Y el que quiera marchar con nosotros, bienvenido. Bienvenido, no importa su origen. Es decir, porque es demasiado vital para el país este tema del agua, que además tiene componentes potenciales desde el punto de vista político, si no fuera tan doloroso. Componentes potenciales políticos sumamente interesantes. Hoy es el agua, dentro de un rato. Empezamos enseguida con el Mondes, hombro con hombro, con todos, por una seguridad social solidaria y contra este proyecto monstruoso, cuyas premisas fueron empezadas a justificarse en los gobiernos anteriores, porque había más viejos, porque... y no se tocaba las grandes prebendas que se le dan a las transnacionales, ni se tocaron las AFAP. En ningún gobierno se tocó las AFAP y hay que abolirlas. Hoy es la bandera. Entonces, en todo eso estamos. Todo eso son medidas en función de la correlación de fuerzas y de la conciencia de nuestro pueblo. Son las medidas que hoy vamos a impulsar para sembrar conciencia de un cambio de fondo, que es lo que realmente es el único irreversible y es el que estamos necesitando. Repito, compañeros, si pueden ayudar a todos esos compañeros tan amables que van los jueves, que mañana no hay reunión porque no hay condiciones en el local de la coordinadora. Yo me voy a dar una vuelta igual a las 5 para saludar a los compañeros que igual vayan porque no hayan oído esta audición. No va a haber reunión, pero nos estamos viendo el próximo miércoles, el siguiente jueves, en un encuentro nacional de memoria y brújula, seguramente en la coordinadora, y el 16, en ese homenaje a Artigas, como se debe homenajear a Artigas, es decir, mirando una película sobre él y no tomándola como palabra santa, sino para cuestionar, para preguntar, para debatir entre nosotros, porque el artiguismo es un tema inagotable, pero además, compañero, y cierro con lo que empecé, el artiguismo, la Liga Federal de los Pueblos Libres, los hombres y mujeres entrerrianos, correntinos, orientales, misioneros que participaron en la Liga Federal de los Pueblos Libres, son un ejemplo clarísimo de lo que es una revolución. Una revolución que no quería la violencia excesiva, que era clemente con los vencidos, pero una revolución que, bueno, en ese caso dramático de la invasión y todo lo que ustedes saben, cuando hubo que fusilar también fusiló. Como fusiló a Perú Gorría Artigas en Purificación. Es decir, porque eso no lo dicta el pueblo revolucionario, lo dictan las dramáticas circunstancias. Esperemos nunca llegar a eso. Es decir, avanzar con el pueblo con alegría, que es lo que merecemos, en el marco de una América, de nuestra América, que va encontrando caminos de dignidad, y en un mundo que quiere sobrevivir y que para eso, indefectiblemente, tiene que derrotar al capitalismo. Nos seguimos viendo todos los días y todos los días soñando con la necesidad de un cambio que no solo es posible, sino que es imprescindible. Hasta el miércoles.